grande que te adoro. ¿Qué más te puedo dar? Te he dado el alma por la sencilla razón de que te adoro. Te he dado el corazón del todo. Y dime ahora, ¿qué más te puedo dar? Y dime ahora, ¿qué más te puedo dar? Será imposible que me digas que no sufro.